con una mano en el corazón. Confieso a quien le he ganado yo. Sinceramente no sé por qué tardé tanto, pero te encontré. Para triunfar me compré y vendí, y en vez de llorar aprendí a fingir. Para vivir hice bien y mal, y hasta para amar te juré y mentí. Tiré la primera piedra, el que no tenga pasado. Tiré la primera piedra, ¡gracias!